enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo, ando manejando por la calle que me besaste. El café mañanero correspondiente a la edición de este viernes con música de Manuel Turizo, escuchando sobre todo bachata, uno de los temas importantes que tiene el artista en el mercado. Y es que la canción ha llegado al billón de reproducciones y aquí lo tienen precisamente nuestra programación. Felicitar, por supuesto, a este gran cantautor Manuel Turizo. Recordemos, ya aquí en el Café Mañanero nos confesaba cómo van produciendo ellos. Hablo de los hermanos Turizo. Así que felicidades por el billón de reproducciones de su nuevo éxito bachata. Así comenzamos el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Es viernes 21 de abril, Día Internacional del Libro. Hoy precisamente lo vamos a citar con una escritora. De inmediato pasamos a dar cuenta del tiempo. Atención, cómo viene el fin de semana para comenzar. 14 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 22, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos en plena primavera. Día soleado. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Es decir, va culminando más o menos como empezó la semana. Entre tanto, el petróleo sigue bajando. Lo encontramos hoy en $80.94. La caída concretamente es del 0.19%. El IBEX 35 cerró la jornada a la baja también, 9.450 puntos. La caída es del 0.48%. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de un titular en materia de economía. La ley de vivienda pasa a trámite de comisión en el Congreso y sigue adelante. Esta también ha sido una semana en la que se ha estado hablando mucho acerca de vivienda. El presidente Sánchez anunciaba miles de viviendas y justamente en el transcurso de la semana también anunció otras 40.000. Detalles de esta noticia en el transcurso de nuestro programa. Vamos con más noticias. Precisamente en materia de inmigración y que tienen que ver con el presidente Sánchez, porque ha defendido su política migratoria mientras sus socios en el Congreso han afeado su cesión, así como lo oyen, a Marruecos de la frontera. Por otra parte, encontramos que un abogado de la Unión Europea respalda que mujeres que escapan de matrimonios forzados o violencia doméstica sean refugiadas. Miramos al otro lado del Atlántico, tenemos las reacciones a la visita del presidente de Colombia y el encuentro que sostuvo con su homólogo estadounidense. Primer cara a cara entre Gustavo Petro y Joe Biden. Temas importantes en la agenda: migración y drogas. Desafíos entre Colombia y los Estados Unidos. Sí. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. El Sevilla se creció y eliminó de la Europa League al Manchester United, al poderoso Manchester United. Hay que verlo para creerlo. El Sevilla sí está en semifinales. Mantiene su idilio con la Europa League. Y manda a casa entonces al Coco inglés. Probablemente el equipo más fuerte. Sí, el equipo más fuerte de la Europa League. Si hubiera estado también en la Champions, habríamos pensado lo mismo. Recordemos que en semifinales entonces, en lo que tiene que ver con las competiciones europeas, ha clasificado el Real Madrid, vigente campeón, y en la Europa League, como ya lo estamos anotando, clasificó el Sevilla tras vencer 3-0 al Manchester United. Bien por el fútbol español, con un representante en cada competición. En tiempo de deportes, todos los detalles y el respectivo análisis que nos trae Giovanni García. Y también tendremos en el día de hoy, ya en lo que tiene que ver con el apartado de entrevistas, a la representante de Esquerra Unida que está con Podemos. Continuamos escuchando las propuestas de los candidatos al Ayuntamiento de Valencia para las elecciones del próximo 28 de mayo. La invitación es para que se queden con nosotros y sigan disfrutando el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Bienvenidos y gracias por seguirnos. Estamos comenzando el Café Mañanero, vamos recordando también lo que hemos tenido en el transcurso de la semana. Pasó por nuestros estudios el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que aspira a ser reelegido a propósito. Y vamos a recordar algunos pasajes importantes de lo que fue esa entrevista. Hablamos de inmigración, por supuesto. Migrante tiene sus propias características, sí. Ya lo decía usted con el tema de las verdurerías y por otro lado, en el caso de la comunidad latinoamericana, es verdad que nos hemos enfocado muchísimo en lo que tiene que ver con la gastronomía. ¿Ha probado usted la gastronomía latinoamericana? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mire, vamos a ver, hará unas 8 días que estaba yo probando con ilusión, concretamente un cordero cocinado por un argentino. Y tienen ustedes unas cocinas estupendas. Bueno, pues que sepa que Valencia está llena de gastronomía. Sí, lo sé, lo sé. Colombianos, venezolanos, ecuatorianos. Y aparte de eso, la verdad es que el paisaje se ha transformado por completo desde que existe esta inmigración aquí. Señor alcalde, de pronto, donde más nos cuesta a los inmigrantes, y esto es un reclamo unánime, es en lo que tiene que ver con la lengua. Ya. Hemos visto que ha sido política del ayuntamiento incrementar el uso del valenciano, y hay veces se presenta una serie de confrontación. Quiero decirle que en ningún momento el inmigrante pues pretende menospreciar al valenciano cuando no lo habla. Solo que cuesta en nuestra cultura, desafortunadamente, aprender una segunda lengua. Entendemos que esta ciudad es bilingüe y con el mayor respeto posible, sí que representa una dificultad en materia de integración, sobre todo en el acompañamiento que a veces tienen que hacer los padres a sus hijos en los deberes escolares. ¿De qué manera podemos facilitar las cosas a esta población inmigrante, entendiendo que nosotros, los latinoamericanos, y también gente de otras partes, cuando llega a este país, y en particular a esta ciudad, cree que tiene a favor el idioma español, ¿no?

Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Hay novedades en el ámbito de la música. El maestro Juan Luis Guerra nos presenta una colaboración con Fonseca. Si tú me quieres, es el título de la canción. Fonseca está emocionado. Si pudiera yo detener febrero y que el día 14 sea el mes entero, trataría de envolver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo. Quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, tu corazoncito yo soy el dueño. Tu corazoncito yo soy el dueño. Y este amor no lo compra el dinero, y esto no lo apagan ni los bomberos. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Siento paz, se alinean los planetas de mi universo. Como el río llega al mar, eres tú mi casa. Todo lo que pasa a tu lado es bueno. Oh, oh, yeah. Planetas de mi universo. Como el río llega al mar, eres tú mi casa. Todo lo que pasa a tu lado es bueno. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando las voces de Juan Luis Guerra, todo un maestro, una referencia de nuestra música latina. Y un joven que viene haciendo las cosas muy bien desde hace rato. Se trata de Fonseca. Y atención al título que se estrena este fin de semana precisamente. Si tú me quieres, que representa un nuevo ciclo para Fonseca, porque es la canción que abre la etapa del que será el décimo álbum de estudio del cantante colombiano, ganador de 7 premios Grammy Latinos. Para Fonseca, la canción resulta ser más que el primer paso de una nueva etapa musical. Él es también un sueño cumplido. Gran admirador del maestro Juan Luis Guerra. Combinación de estilos, dos generaciones. Pero les une también el Caribe. El maestro Juan Luis Guerra, desde luego. Y Fonseca, que también recoge esos sonidos caribeños del lado colombiano. Tiene mucho en común estos artistas

Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendió este miércoles en la actuación de su ejecutivo en materia de política migratoria ante las críticas que ha recibido de sus socios en el Congreso, que le han afeado su cesión a Marruecos de la frontera o su trato a la presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, durante su último encuentro, a pesar de su postura en este tema. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez respondiendo las inquietudes de también de la oposición. Sobre Marruecos, señor Abascal, hombre, yo creo que mantener una buena relación con Marruecos es bueno para España. Y todo lo bueno que es para España es malo para ustedes, porque tienen una idea de país en la que simplemente no les cabe la mitad de la sociedad, ¿no? En fin, ustedes se llenan la cabeza, por cierto, de hablar de muchos efectos llamada, ¿no? Hablan, por ejemplo, de descalificar el ingreso mínimo vital, diciendo que es una paguita y que eso va a hacer un efecto llamada para que vengan menores extranjeros no acompañados en nuestro país, o a nuestro país, mejor dicho. En fin, ¿sabe usted cuánto se ha reducido la llegada de migrantes irregulares en el último año? Un 78% en Ceuta y Melilla. Un 63% en la ruta a Canarias. ¿Sabe usted cuánto ha aumentado en el mismo periodo de tiempo en las otras dos grandes rutas europeas? Pues un 95% en Grecia y más de un 300% en Italia. Vaya usted a Canarias, vaya usted a Ceuta, a Melilla, y explique usted allí que prefiere lo que pasa en Grecia o en Italia a lo que está ocurriendo en España. Las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En el primer sorbo de actualidad, de inmediato también escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto, o mejor dicho, el resumen de la actualidad deportiva. Comenzamos con la Europa League, donde anoche vimos la grandeza del Sevilla. Y es que prácticamente su competición fetiche es la Europa League. Y ayer, venciendo al Manchester United, ha dado el gran paso para estar ya en las semifinales. Un Sevilla que realmente ha sentido el cambio de entrenador. Un Mendilibar que ha sabido entender la plantilla y ha puesto a sus jugadores donde deben estar, generando goles y victorias. Continuamos con la Liga Española, porque precisamente el Sevilla tiene un señor partidazo para cerrar la jornada 30 de la Liga el domingo frente al Villarreal. Pero tendremos otros partidos interesantes, como el del Valencia Club de Fútbol, que tendrá que ir de visita al Elche, un rival directo del descenso, y será su objetivo ganar o ganar. Continuamos con las semifinales y la gran final de la Champions, porque ya tenemos las fechas donde el Real Madrid se enfrentará al Manchester City y el Inter de Milán al Milán en el gran derbi italiano. ¿Y cuál de los equipos realmente fue el del régimen de Franco? ¿Podría ser el Barça o podría ser el Madrid? Y según el video publicado precisamente por Real Madrid Televisión, se ven muchas dudas de qué equipo fue realmente el del régimen. Y Rafa Nadal, que tiene una tremenda duda para su participación en el próximo Roland Garros. Por lo pronto, no estará en la Mutua Madrid Open. Y el Tour de los Alpes, donde se cierra en el día de hoy esta competición con tremenda etapa de rompepiernas. Estarán presentes nuevamente el ecuatoriano Jefferson Cepeda y el colombiano Santiago Buitrago. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bien por el Sevilla. Sí, clasificándose para la semifinal de la Europa League. Si el Real Madrid tiene un idilio con la Champions, el Sevilla lo tiene con ese torneo, el segundo más importante de Europa, la Europa League. Estaremos atentos en cada una de estas competiciones, también lo que pasa en el mundo del ciclismo, porque estamos a las puertas del inicio de la temporada de las grandes de Europa, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Y aquí estamos en el Café Mañanero para contarles todo lo que pasa, y en particular la representación latinoamericana. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos pone al tanto de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Sí, el calendario. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Creatividad y la Innovación, así como el 21 de abril se conoce como el Día Mundial del Parkour. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las conmemoraciones y los aniversarios del día, recordamos que se están cumpliendo 97 años del nacimiento de la reina Elizabeth II, quien falleció el año pasado, y estamos a solo días de la coronación de su hijo, el rey Carlos III, como el futuro monarca de Inglaterra. Entre otro de los aniversarios, el día de hoy también, 21 de abril, se están cumpliendo ya 7 años del fallecimiento del reconocido cantante estadounidense Prince. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario para cerrar la semana en el Café Mañanero. Hombre, sí, recordamos a Prince, de esos artistas que se nos han ido de una forma prematura, ¿no? Todas las muertes duelen, pero cuando alguien se va tan joven, lo cierto es que da mucha tristeza. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con más música. También daremos cuenta de el monólogo de actualidad. Reacciones a lo que ha sido la primera visita, o mejor dicho, el primer encuentro de el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. Hemos escuchado de todo. Edward Producciones. Nene Eventos y AD Producciones presentan. Pero que esta noche usted me haga el amor. A Jesse Uribe, el hombre del dulce pecado. Jesse Uribe. Si me ven llorando, si me ven tomando. Jesse Uribe con toda su agrupación. Este viernes 5 de mayo en la Sala Canal. Información 654-681-572 y al 677-248-362. No te quedes fuera. Jesse Uribe en Valencia. Dame otro beso. No seas... Y a propósito de Jesse Uribe, una novedad aquí en el Café Mañanero. Jesse Uribe presentando una canción a dúo con Alejandro Fernández. De sonreír es porque el frío de tus labios fastidia de tanto fingir. Como te quiero, te adoraré. Como te amo, nadie te ama. Y esto me sale del corazón. Sé que en el fondo sabes que en tu vida no habrá alguien mejor. Y me pregunto qué diablos me pasa cuando estás aquí, porque respiro el aroma de alguien experta en ti. Y me pregunto por qué me preguntas si digo que sí, si de antemano siempre me has usado como maniquí. Puedes patearme, puedes moverme, puede quedar en tus manos mi suerte. Y aunque me duele, soy tu maniquí. Y así, repítelo, hermano. Alejandro, no lo puedo creer. ¿Qué diablos me pasa cuando estás aquí? Porque respiro el aroma de alguien experta en mentir. Y me pregunto por qué me preguntas si digo que sí, si de antemano siempre me has usado como un maniquí. Y puedes patearme, puedes moverme, puede quedar en tus manos mi suerte. Y aunque me duele, soy tu maniquí. Maniquí es el título de la canción y representa lo nuevo para Jesse Uribe, una colaboración con Alejandro Fernández. Esta colaboración demuestra el crecimiento del artista que nos estará visitando muy pronto aquí en Valencia, en el marco de una gira por Europa. Jesse Uribe, estrenando esta canción precisamente esta semana. Así avanza el Café Mañanero, ya lo hemos dicho, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Y preste mucha atención, usted que está haciendo planes para celebrar el Día de las Madres o simplemente para disfrutar buena comida este fin de semana. María Mentira Parrillada. María Mentira Parrillada, un restaurante donde por supuesto va a encontrar lo más importante de la gastronomía colombiana. Parrilladas. Sí, para una, dos, tres personas. Además, los platos típicos como la bandeja paisa, vamos a encontrar también delicias como las empanadas. Hay mucho para disfrutar en María Mentira Parrillada. Y por cierto, un menú que incluye primero una rica sopa de plátano. Sí, sopa de plátano, plátano macho, así se le conoce aquí en España. Y de segundo tiene dos opciones, hombre, lomo al horno, con arroz, ensalada, ¿ah? O si lo prefiere, una mini bandeja paisa, ¿eh? Recordemos que la bandeja paisa es el plato por excelencia de la gastronomía colombiana. Bueno, la bandeja paisa tiene de todo, ¿eh? María Mentira Parrillada, Manuel Candela número 36, ya preparándonos con todo para lo que será la celebración del Día de las Madres. A propósito, nos estaba la muy buena noticia. Angie, la chef de María Mentira Parrillada, que vamos a sortear una cena para las madres. Así que les pido que estén atentos para que participen de ese gran sorteo. Nuestra web en internet latinosfm.es. Latinos FM, la radio que alcahuetea tu música. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Encontramos ayer que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que las mujeres que huyen de sus países por riesgo de sufrir un crimen de honor o un matrimonio forzado puedan obtener el estatuto de refugiado en la Unión Europea, en tanto que por ese riesgo son parte de un determinado grupo social. Yo pienso que es justo y merecido esta consideración. Y sería bueno que las administraciones apoyen la iniciativa. Ya se cuenta con el visto bueno, lógicamente, de las ONG, organizaciones sociales. Ahora se requiere que los líderes políticos de la Unión Europea lo entiendan así. Alguien que huye de su país porque la van a someter a un matrimonio forzado. Muchos casos a la edad de 11 años, 12 años, 13. O una mujer que está sufriendo violencia de género en su país, donde no se le garantizan sus derechos, no se le protege, pues también amerita que se le considere como refugiada en este caso. Así que vale la pena, invitamos, exhortamos al gobierno a reconsiderar la petición del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otra parte, y es una noticia que hoy encontramos en el diario El País, la dificultad de perseguir el dinero de la migración irregular que no deja rastro. Las autoridades europeas chocan contra el hawala, oigan bien, hawala. Un antiguo sistema de transferencias financieras utilizado por migrantes y del que se aprovechan las redes de traficantes para mover sus ganancias. Los malos resultados del mecanismo voluntario de reubicación complican el pacto de inmigración y asilo que el presidente Sánchez quiere cerrar en la presidencia española de la Unión Europea. Si es un sistema tan viejo el primero, el caso del hawala, ¿por qué no lo han detectado las autoridades, no? Hasta ahora. Y el otro asunto a tener en cuenta es el pacto migratorio de la Unión Europea. Estamos a la espera de conocer los detalles, porque apenas se hablan de una serie de medidas que se van a implementar. Ya lo que sí le podemos anticipar es que está en sintonía el presidente Pedro Sánchez con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que recordemos es una mujer de derechas y que tiene una propuesta, unas políticas, mejor dicho, no una propuesta, ya la está desarrollando, muy dura en contra de la inmigración en el Mediterráneo, ¿no? Y que el presidente Sánchez, en la reunión que sostuvo recientemente, se comprometió a apoyarla en la Unión Europea. Está reclamando mayores recursos de parte de la Unión Europea. Y yo pienso que es algo lógico, ¿no? Sí, efectivamente se requieren recursos. Pero también se deben garantizar los derechos de las personas. Que se analice cada petición de asilo, que se le dé la oportunidad, que se evalúe la situación de cada ciudadano que intenta ingresar a este país en esas circunstancias. Hombre, y vamos a finalizar con una mirada también a lo que ha pasado al otro lado del Atlántico. Estamos en el monólogo de actualidad. Se reunió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. Uno de los temas que abordaron fue la inmigración. También se habló de la situación política de la región. Con frecuencia desde los Estados Unidos se habla de la democracia en el hemisferio. En fin, pero vamos a escuchar las declaraciones que ofreció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de esa reunión con Joe Biden. La primera, recordemos, porque Gustavo Petro es un presidente que tomó posesión del cargo apenas hace unos 9 meses. De varios temas cruciales. El primero, indudablemente, el tema de la crisis climática y cómo abordar la construcción de una economía verde en todas las Américas. Allí hablamos de la selva amazónica. El gobierno de los Estados Unidos se comprometió con $500 millones para el fondo de revitalización. Y allí hablamos de la posibilidad de cambiar deuda por acción climática en todo el mundo a partir de los derechos especiales de giro del FMI. El gobierno de los Estados Unidos, incluso personalmente, el presidente Biden se sintió interpretado por la propuesta, ya la había hecho respecto a otro problema hace muchas décadas, y allí dijeron que estaban muy interesados en llevar al FMI la propuesta y volver a una realidad, lo cual sería una transformación del mundo muy importante. Hablaron sobre el cambio de deuda pública por acción climática. Hombre, todos estamos de acuerdo en que hay que proteger el medio ambiente, y eso no hay discusión. Estoy completamente de acuerdo con el presidente Petro. Es verdad que a veces los grupos políticos intentan sacar provecho también de todos estos asuntos sensibles que constituyen un reto a nivel global. Todos estamos de acuerdo en ese tema. Vamos a otros asuntos que se abordaron. Segundo tema, tuvo que ver ya con lo que podremos llamar la construcción de una alianza por el progreso. ¿Cómo? A partir del gran potencial de energías limpias de América Latina, construir una red de transmisión eléctrica a escala americana. El tema Colombia-Panamá aquí se vuelve fundamental. ¿Cómo ha respaldado el acuerdo de paz con las FARC. De hecho, cuando fue el presidente, lo mencionó bastante. ¿Cómo ve él que ahora el Estado colombiano está adelantando negociaciones con un supuesto Estado Mayor Central de las FARC? ¿Él no cree, o más bien, no le ha expresado usted como que dudo, pero pensar un poco que qué pasó con el acuerdo que ya firmamos con las FARC, si ahora nuevamente sale un grupo que se denomina FARC? Pues creo, pues ese tema no se tocó, no le escuché un planteamiento como ese, pero indudablemente aquí se conoce cómo ha recrudecido después del proceso de paz con la FARC las condiciones de violencia en varios territorios de Colombia. ¿Hacía la política de Estados Unidos para levantar sanciones? No se condicionó, digamos, quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones, o paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también paralelamente levantando progresivamente sanciones. Me parece muy coherente, la verdad, en la posición del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Todo depende de los resultados. Ya, si luego de las elecciones sale del poder Nicolás Maduro, ya se podrá hablar de levantar sanciones. Eso es lógico. Con relación al tema de la violencia en Colombia, sí, eso es incomprensible. ¿Cómo así que hicieron un acuerdo de paz, pero que la FARC sigue allí, que están unos señores en el Congreso? La verdad, es un galimatías y una tomadura de pelo lo que encontramos en esa línea. Y la verdad es que el escenario que se encontró Gustavo Petro en Estados Unidos no fue del todo favorable ni tan cordial. Vamos escuchar precisamente aquí a vamos a escuchar justamente lo que piensan representantes del Partido Republicano. Sí. Unión con el presidente de Colombia, Petro. Altamente María Elvira Salazar, senadora republicana. Para los colombianos, para la democracia colombiana, porque básicamente Petro no contesta ninguna pregunta. Lo que hace es dar una clase de historia, hablar de la opresión de los Estados Unidos a los pueblos latinoamericanos. Estamos en el 2023, donde hay problemas concretos y puntuales. Divaga para no decir nada. Y eso es lo que hacen los socialistas. Fidel, Maduro, Ortega, siempre han hecho eso mismo delante de una periodista, o en este caso de una congresista. Mejor damos vueltas y divagamos, hacemos que el tiempo pase para no contestar la pregunta. El marxismo, según dice él, es una ideología aceptable. El sistema de salud de Cuba es mejor que el sistema de salud de Colombia. Pregúntenle a los cubanos si eso es cierto. Cuba debe quedarse en la lista de los países terroristas. Y todos los congresistas que estábamos presentes le dijimos algo, y yo en particular, porque represento a cientos de miles de colombianos, que la democracia no está en juego, que la democracia colombiana es sagrada. Sabemos que Petro tiene planes que nadie conoce. Esperemos que los colombianos se despierten, estén muy alertas y se den cuenta que tienen un presidente que no contesta y que no se sabe bien lo que está pensando. Y eso es muy peligroso. Estoy de acuerdo con la señora María Elvira Salazar, que Gustavo Petro responde con cierta demagogia a las preguntas, y cuando efectivamente va a los pueblos, da una clase de historia, y recurre también a lo que son las citas literarias. Hoy viene muy bien porque es el día del libro. Cósmicas, podríamos decir, como sangres cósmicas, podríamos decir, como decía Vasconcelos, se juntan en este rincón del planeta, podría ser el sendero precisamente para demostrar que es posible y que es real ser una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Gracias. Bueno, el tiempo dirá, a ver, ¿de qué ha servido esta visita del presidente Petro a Joe Biden? Las conclusiones en general, hemos escuchado de todo. En resumen, monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con nuestra invitada. Estará con nosotros la representante de Esquerra Unida, que aparece en la lista de número 2 en la lista de Unidas Podemos.

viaja como y cuando quieras con Latin Viajes. Siempre las mejores ofertas. Financia tus viajes en cómodas cuotas. Además, servicio de paquetería y envío de dinero. Siempre la mejor tasa de cambio. Latin Viajes. Atención personalizada. Incluso sábados, domingos y festivos. Calle Uruguay 18. Fijo 961-94-7781. WhatsApp 626-30-6884. Viaja cuando y como quieras con Latin Viajes. Por primera vez en Valencia, desde Colombia llega Las Diosas del Vallenato y su agrupación en concierto, cantando todos sus éxitos. Porque lo vine a conocer, Señor. Viernes 19 de mayo, celebrando el Día de las Madres, Las Diosas del Vallenato. Y todo daría por ti de todos modos. Artista invitado, Christian Hansel. Entrada 20 euros anticipada, 25 en taquilla, VIP 30. Tenemos venta a domicilio de entradas, apertura 00 horas. Reserva ya al 631-534-356. En discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Valencia. Las Diosas del Vallenato en concierto. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Nos escuchan a esta hora en Gandía, igualmente en Alicante, en Benidorm, en Elche, y estamos estrenando también señal en Murcia. Así que saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a través de el 97.3, concretamente en Murcia. Y como no, a toda la gente que nos sigue a través de nuestra señal streaming. Tenemos una app, Latinos Valencia, la pueden descargar, es la mejor manera de seguir nuestra programación. Consume muy pocos datos. Ya está por aquí nuestra invitada del día. En breve estaremos al aire con ella, conociendo propuestas de líderes políticos de cara a las próximas elecciones municipales. 28 de mayo, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presencia del presidente colombiano Gustavo Petro en los Estados Unidos, y en donde busca el respaldo de su presidente Joe Biden a su política sobre control de drogas. Y es que es un encuentro de dos personas diferentes que tienen unos puntos en común en la agenda internacional, según las palabras del mismo Gustavo Petro ante un grupo de periodistas en el día de ayer en Washington. Y sobre su reunión con Joe Biden, en la cual indudablemente el tema climático será uno de los cuales tendrán en la agenda en común. Y ayer se reunió con representantes del Partido Demócrata en un encuentro en el que abordaron cómo juntar el progresismo norteamericano con el progresismo latinoamericano alrededor de una economía nueva y que tiene que ser la que supere la crisis climática, según lo puntualizado. Eso sí, en cuanto a Venezuela, cero sanciones. Es el deseo de que se repitan los círculos del gobierno como una mantra cuando se refiere a los que Washington impuso a la dictadura chavista. Y es que prácticamente Gustavo Petro se quiere autodenominar como el líder de Latinoamérica en la parte de integración. Inclusive se atrevió a rechazar públicamente la detención de Pedro Castillo, extremo que le ha costado duras réplicas de su par peruana, Dina Boluarte. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no tiene suficientes problemas y complicaciones con Colombia para ponerse en estos momentos a erigirse como líder de toda Latinoamérica? Y también nos preguntamos, ¿está realmente dispuesto los Estados Unidos a respaldar a un político como Gustavo Petro, que busca hacer de intermediario en no querer que se le realicen más sanciones a Venezuela? Tema político del día. Thank you. la mesa nada como mamá. María Mentira Parrillada rinde tributo a las madres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con mamá. Esa madre dulce y santa. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada, el sabor de mamá. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento, y nos place compartir un café con Lara Mañez. Sí, ella es la número uno de Esquerra Unida y por otra parte es la número dos de Unidas Podemos. Estamos hablando de la unión de la izquierda. Lara, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias por invitarnos a la coalición y gracias por invitarme a mí personalmente para poder presentar estas propuestas tan necesarias para nuestra ciudad. Está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues, placer estar aquí y compartir esta visita importante de los diferentes partidos que vienen a presentar sus propuestas de cara a las próximas elecciones que, como usted decía, tenemos a la vuelta de la esquina. Y sobre nuestra invitada, mi estimado Jorge, hay que decir que Lara es una farmacéutica investigadora valenciana comprometida con la defensa de la ciencia y de la educación pública, el feminismo y el antifascismo. Es profesora de nutrición y bromatología de la Universidad de Valencia. Ha sido presidenta del Comité de Empresa de la Universidad de Valencia y Clausura y Claustral. Ha participado en diversos movimientos sociales, tanto en España como en el extranjero, y, como ya sabemos, se ha afiliado al Partido Comunista Español y a Esquerra Republicana y Podemos Valencia, que en este momento vienen en coalición para unir fuerzas de cara a las próximas elecciones. Pues una de las cuestiones que yo me preguntaba, mi estimado Jorge, es ¿qué tiene que ver la nutrición con la política? ¿Será que vienen a nutrir de ideas o a nutrir de qué? Queremos preguntarle a Lara a propósito. Pues mira, me encanta esta pregunta porque justamente soy de las personas o de la mayoría de una corriente que hay dentro del mundo científico en el que creemos que la alimentación tiene muchísimo que ver con la política, que la manera de alimentarnos ha condicionado nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar con el medio ambiente, de interactuar. Por lo tanto, sí, que creo que desde la nutrición podemos nutrir con ideas y con ideas muy innovadoras y muy transformadoras esta sociedad. Esto lo decimos porque como profesora ahora incursiona en la política un escenario totalmente diferente. Imaginamos que también es una experiencia que genera, en cierta manera, incertidumbre y también vértigo. Sí, desde luego que sí. pero es verdad que ahora mismo ya me encuentro en una posición en la que, bueno, creo que puedo aportar a la sociedad esta ilusión de cambiar las cosas ahora mismo en nuestra ciudad, esta idea de piensa globalmente, actúa localmente. Creo que es algo que podemos hacer todas en nuestros centros de trabajo, en nuestros barrios, y bueno, pues ahora mismo se me ha dado la oportunidad de participar en la política institucional municipal y bueno, creo que hay que dar el paso porque todas debemos aportar a la democracia. Ponemos en contexto a nuestra audiencia. Lara pertenece a Esquerra Unida. Sí. Sin embargo, concurre con Unidas Podemos. Y aquí extra micrófono le preguntaba cuántos años de historia tiene Esquerra Unida, que no hace falta que la presente en este país. Me decía que es cerca de 40 años, 36, 37, por ahí más o menos, ¿no? ¿Por qué concurre junto a Unidas Podemos, siendo Unidas Podemos un partido reciente, podríamos hablar, ¿no? ¿Cuántos años tiene Unidas Podemos? Era unos 10 años menos, ¿no? Sí, pues es una muy buena pregunta. Desde Izquierda Unida y Esquerra Unida siempre hemos tenido esa manera de ser, de sumar, de crear coaliciones, de conjuntar los esfuerzos de toda esa masa de izquierdas que, bueno, por unos motivos o por otros no encontraba su espacio y, bueno, pues se superó el momento del Partido Comunista. El Partido Comunista y otras fuerzas decidieron crear Esquerra Unida, Izquierda Unida, y ahora llega el momento de seguir sumando otras fuerzas porque, bueno, pues la actividad política evoluciona como evoluciona el mundo y estamos abiertas porque es nuestro espíritu. Ahora que ha mencionado sumar, el partido político más reciente que se ha formado en España es Sumar y justamente pertenece a esa línea de la izquierda. Surgió prácticamente de una división de Podemos y en la primera encuesta del SIX está por delante de Podemos. ¿Qué opinión le merece que esta nueva representación política pues está teniendo una aceptación superior a todas las anteriores? ¿Cómo se lo toman estos datos de que Sumar esté por delante de Unidas Podemos? Con muchísima ilusión porque pensamos que ese es el espíritu, el de llegar a crear ese frente amplio, frente popular, en el que podamos participar todas desde nuestras diferentes visiones políticas, que es al final lo que representan los partidos, pero que tenemos tantas propuestas en común que es es poco estratégico ir por separado electoralmente. Luego podemos en la calle defender ideas con matices, ya luchar un poco por esas propuestas, por los detalles. Pero en el sentido y en el espíritu estamos tan cerca que electoralmente es, bueno, pues un suicidio no ir juntas. Y por eso esperamos que Podemos se quiera unir a Sumar. Uno de los temas que generó debate los últimos meses en España e incluso dentro de la izquierda fue la famosa ley del solo sí es sí, que entre otras cosas se aprobó en el día de ayer con votos del Partido Popular y en contra estuvo Podemos. ¿A usted particularmente qué opinión le merece la ley del solo sí es sí, que se aprobó anteriormente y que dio lugar a la excarcelación de violadores y bueno, pues que ha generado toda esta división también, insisto, en la coalición de gobierno a nivel nacional? Sí, las políticas feministas siempre han sido un punto de discusión, ya que los derechos de las mujeres siempre han estado en cuestión y ha costado mucho hacer la pedagogía necesaria. Pero usted como mujer, sí, ¿qué le pareció la ley del solo sí es sí? A ver, a mí me pareció un avance sobre todo por colocar esa decisión de la mujer en el centro del debate y que ya no fuera esa agresión violenta la que marcara el punto del delito, sino que ya el consentimiento de la persona sea el que lo marque. A mí eso me parece fundamental. Pero se cosecharon unos resultados adversos. Exacto. Con la liberación de... Sí. Por lo menos creo que va por 800 violadores, agresores sexuales que están ahora en la calle. Sí, y es cierto que con las leyes anteriores había muchos que ni siquiera llegaban a entrar, porque también se podía interpretar la legislación como abuso y al final se daban penas tan bajas que ni siquiera llegaban a entrar. O sea, la legislación anterior había que modificarla. No se ha conseguido modificar de la mejor manera posible para evitar esas brechas en las que pienso que algunos jueces se cuelan y bueno, pues si se debía modificar, creo que debería haber habido más consenso, debería haber habido más reuniones para que se pudieran llegar a los acuerdos necesarios. Creo que ha sido, bueno, pues ha ido corriendo este acuerdo con el PP y el PSOE por las elecciones, realmente es lo que pienso. Bueno, vamos a pasar del solo sí es sí a las políticas migratorias, porque una de las cosas que yo he un poco revisado, la postura de Esquerra Unida, mi estimado Jorge, con respecto a la migración, ¿qué propuesta se tiene de Esquerra Unida y de en esta coalición con Podemos que puedan favorecer, por ejemplo, la migración en Valencia? De hecho, hay que comentar, Jorge, que Esquerra Unida es uno de los partidos que vienen apoyando, por ejemplo, la eliminación de los centros de internamiento, ¿o me equivoco? Sí. No, ha sido así. Sí, sí, históricamente hemos estado siempre en contra de estos centros de internamiento y es que pensamos que a las personas no se las debe tratar de esa manera, o sea, somos personas, tenemos derechos como personas aquí y en cualquier país y los derechos humanos se deben respetar en todos los sitios. De cara a estas próximas elecciones, en el programa de tanto de Esquerra como Unidas Podemos, ¿tienen algún capítulo especial que diga migración, vamos a proponer esto, vamos a hacer esto? Sí, sí que tenemos un apartado específico de migración, pero la migración, desde nuestro punto de vista, bueno, pues son las personas que vienen y que se van a ver afectadas por las deficiencias en todo tipo de políticas. Por lo tanto, es transversal todo lo que toca inmigración. Al final estás hablando de vivienda, estás hablando de trabajo, estás hablando de sanidad y de educación. Por lo tanto, está el apartado con propuestas muy específicas, como por ejemplo, bueno, pues hay que facilitar toda esta burocracia brutal que actualmente impide que personas que deberían tener ese derecho a asilo, ese derechos básicos, bueno, pues no lo estén obteniendo. Eso sí que son puntos concretos que tratamos en el programa, pero además queremos expresar que desde todos los puntos de vista hay que tener en cuenta esos impedimentos extra que la comunidad migrante encuentra cuando viene, en este caso, a nuestra ciudad. Sí, hemos estado viendo, Jorge, por ejemplo, hemos tenido aquí el alcalde hace pocos días. Sí. Nos comentaba que uno de los temas específicos que tocaba la migración, la posibilidad del empadronamiento, que se estaba viendo bastante afectada por mafias que estaban acaparando las citas. Nos decía el alcalde que ese requisito de las citas había sido eliminado. Sí, ya no tenemos citas, afortunadamente. Fue una forma de acabar con el negocio de las mafias. Sin embargo, pues siguen viendo colas muy largas para empadronarse y en primera instancia nos hemos visto afectados nosotros los inmigrantes. Decía que era el primer paso que se daba para, por ejemplo, adelantar procesos como el de la regularización. Pero luego, bueno, entendemos que hace falta todavía aumentar la planta de personal y eso, pues, me imagino que lo van a seguir solucionando. ¿Qué propuestas tiene Esquerra Unida de interés para la población migrante en sus aspiraciones de llegar al Ayuntamiento de Valencia? Sí, en primer lugar, efectivamente, esta relación más personal en las oficinas municipales a las que acudir, ya que, bueno, pues la población migrante o la población que pueda tener un difícil acceso a internet o bueno, pues no tener a lo mejor certificados digitales para poder tramitar ciertos bueno, pues documentos a través de las plataformas digitales, tienen que poder recurrir a atención personalizada, y eso sí que nos gustaría que agentes sociales, funcionarios municipales pudieran tener más recursos para poder atender a estas personas, y muchas veces se ven sobrepasados, incluso queriendo hacerlo no existen los recursos ahora mismo, y eso hay que potenciarlo muchísimo. Y bueno, por otra parte también facilitar ese acceso a la vivienda, porque creo que eso es uno de los problemas principales para la comunidad migrante. Una persona que viene a trabajar aquí, una familia que viene a vivir en nuestra ciudad, tiene que poder alquilar a unos precios razonables, tiene que poder participar en su barrio de una manera, bueno, pues natural, ¿no? Como nos gustaría a todos poder hacerlo. Y creo que en ese sentido sí que el aspecto de la vivienda es muy importante. Lara, usted es muy joven y pienso que ha visto cómo se ha transformado esta ciudad en los últimos años. Me refiero concretamente a las últimas dos décadas con, vamos a llamarlo así, el boom de la inmigración en toda España, lógicamente España, Valencia no ha sido la excepción. Hoy por hoy, ¿qué opinión le merece que, bueno, esta ciudad en el ámbito gastronómico, en la parte cultural, se vea que se ha transformado totalmente? Se nota una diversidad cultural, en fin, es esta una ciudad cosmopolita. Sí, bueno, a mí me parece que nos hemos enriquecido muchísimo de esta multiculturalidad que aparece en Valencia, exactamente eso, hace un par de décadas, cuando había un poco de boom económico, ¿no? Iban un poco mejor las cosas en España en el sentido de subida económica. Luego, con la crisis, es verdad que también fue una de las comunidades que más padeció, pero aún así la comunidad ha continuado residiendo en España, en concreto en Valencia. Nos hemos enriquecido muchísimo, y a mí lo que más me recuerda es a cuando yo me iba de Erasmus hace 20 años a París o a diferentes ciudades de Italia, Bolonia, y veía gente de sitios tan diferentes y me encantaba. Y al volver aquí a Valencia y verlo, la verdad es que creo que nos hemos enriquecido muchísimo. Me parece que estos días hay algo relacionado con la paella. Puede ser. Sí, es porque la paella es ese plato emblemático de Valencia. Y anoche estaba hablando con unas chicas que nos encontramos por ahí en la calle y estaban comentando, oye, hay que ir no sé dónde porque se está organizando el Festival de la Paella. Y yo dije, el Festival de la Paella, si se habla de paella en Valencia, esto es hablar, digamos, de esa parte de la gastronomía, que con todo este paisaje demográfico hay diferentes tipos de paella. Y el año pasado recordaba Jorge que ganó uno de los concursos un cocinero de Honduras. Exactamente el concurso que se da en Sueca. Sí, sí, sí, exacto. Concurso internacional de entonces, de en toda esta mistura, en este cambio del paisaje demográfico, cambio también en los aspectos como la culinaria, y teniendo en cuenta su especialización o su parte de la nutrición, ¿cómo ve en qué aspecto se ha enriquecido la nutrición también valenciana con toda esta cantidad de platos que vienen de Colombia, de Perú, de México, de Honduras? ¿Ha probado por ahí algunos de estas variedades? Es decir, sí, la comida extranjera que ahora también tiene Valencia. Bueno, podemos hablar de la comida sana y también la comida chatarra. Habrá llegado de todo, ¿no? Ha llegado de todo. Yo soy una fiel defensora de la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea es verdad que en sí misma ya es muy variada, ¿no? Porque, bueno, pues sí, el Mediterráneo tiene platos tan diversos y creo que disfrutamos mucho aquí de la gastronomía, que hemos sido siempre de mente muy abierta, nos gusta probar y es una suerte que ahora podamos también disfrutar de estos restaurantes que vienen, pues eso, de países como Colombia, Bolivia. Yo recuerdo cuando hacía la tesis y tenía compañeros y compañeras de diferentes lugares, nos reuníamos en las casas y, bueno, pues cada día o cada viernes o sábado cocinaba una persona y podíamos probar estos platos. Y ahora ya no tienen que hacerlo ellos, ¿no? Porque, o ellas, porque ya podemos ir a estos restaurantes que, bueno, pues hace 20 años era un poco más complicado de encontrar. Así que, vamos, eso es una suerte. Como ciudad multicultural, es que es una de las riquezas más. Sí, créame que con frecuencia abordamos este tema con la gente de la gastronomía y me parece muy positivo de parte de la sociedad valenciana en el sentido de acoger al que llega, el hecho de que se monte un negocio de gastronomía no solamente de Latinoamérica, sino también de otras partes del mundo, y que vayan los valencianos a consumir esos platos, teniendo justamente lo que se conoce como la mejor dieta del mundo, la dieta mediterránea, ¿no? Sí. Entonces, es decir, que acoge a todos, ¿eh? Sí. Hay una riqueza en lo que tiene que ver con la gastronomía en esta región, ¿eh? Y aún así hay espacio para coger más propuestas. De hecho, pero de todas formas, creo que Valencia es la ciudad con mayores bares por kilómetro cuadrado de España. Bueno, habría que verificarlo, ¿no? Pero a lo que iba, en todo caso, sí, Lara, ya que estamos hablando del tema, uno de los retos, indudablemente, de la sociedad es justamente mejorar la dieta. Estamos expuestos a muchos alimentos que no alimentan, sino que terminan afectando la salud de las personas. ¿Cómo asume usted esta situación teniendo en cuenta que viene de este sector? Sí, bueno, pienso que en los últimos 40 años se ha transformado muchísimo nuestra sociedad y hemos pasado de tener a nuestras abuelas, a nuestras madres cocinando en casa a estar más en la calle, a trabajar mujeres, hombres y tener menos tiempo, y esto ha afectado a la calidad de nuestra nutrición, además de toda esa globalización en el mundo de la alimentación con grandes multinacionales que nos bombardean con una publicidad totalmente engañosa, ofreciendo productos que, como usted ha dicho, es que no tienen nada que ver con alimentar, y a veces te los venden como si fueran casi nutracéuticos, que llamamos nosotros, casi milagrosos, que van a curar incluso. Desde el mundo de la alimentación, y creo que Valencia, como una ciudad con esa huerta tan rica que hemos tenido y que no queremos perder, porque también la cuestión medioambiental es muy importante aquí en esta ciudad, debemos potenciar ese consumo de verduras, de legumbres, de productos de origen vegetal, que han sido la base de nuestra dieta, y en países de América Latina también lo conocen. Creo que nos podemos alimentar de una manera muchísimo menos contaminante. Creo que nos podemos volver a alimentarnos de una manera muchísimo más rica. Tenemos los productos al alcance de nuestra mano, y si sabemos llevar una buena política del agua por los regadíos, si sabemos llevar una buena política también de comercialización de estos productos y de acercarlos a las personas de nuestra ciudad para que los conozcan, es que lo tenemos muy fácil para volver a consumir estos productos que pueden servir para hacer un plato de dieta mediterránea de Valencia, de Alicante, de Denia, o que sean la base de los platos que vienen también de Colombia, de Argentina, de países que al final, bueno, pues podemos hacer una fusión muy interesante. Hay para todos en la mesa. Qué bien, Lara, que ponga en valor justamente en la riqueza, lo sana que es la dieta de siempre, la huerta valenciana. Es una invitación también para toda la población migrante a descubrir lo que tiene la huerta valenciana, a valorar, aprovechar los productos. Y quizás, como bien lo está diciendo usted, la respuesta a todos estos desafíos con estos nuevos hábitos alimenticios que por prisas hay veces está tomando sobre todo la población joven, pues la respuesta está aquí justamente muy cerca en nuestra huerta que tenemos alrededor. Lara, muchas gracias por venir a nuestros estudios, compartir tus propuestas. Te deseamos muchos éxitos. Y simplemente para finalizar, si quisiéramos saber cuáles son los objetivos concretos de cara a las elecciones del día 28, ¿qué resultados aspiras cosechar? Nosotras, como Coalición de Unidas Podemos Esquerra Unida, aspiramos a entrar en el ayuntamiento, por supuesto. A entrar nos gustaría con 3, 4, incluso 5, si fuera posible, personas en el ayuntamiento y formar parte de un gobierno junto con Compromís o con las fuerzas de izquierdas que pudieran participar para impulsar esta transformación que ha comenzado hace unos años, desde que tiramos al PP por fin, y bueno, pues crear toda esta fuerza, cogerla e impulsarla para obtener, bueno, pues ese bienestar y esa buena vida que podemos llegar a conseguir si entre todas ponemos nuestro granito. ¿Y qué le diría o qué le dice a los oyentes de Latinos FM que están escuchando ahora y que pueden votar procedentes de América Latina, los países que ya tienen este convenio de reciprocidad? Hablamos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Sí, sí, las animo a todas las personas de la comunidad migrante a participar de este día de elecciones, pero también durante la campaña a implicarse, a que vengan a los actos, a que nos pregunten por las redes sociales, porque creo que tenemos mucho que aportarnos mutuamente y que conociendo, y como hemos estado trabajando también con los movimientos sociales de la comunidad migrante, creo que podemos llegar a recoger todas esas necesidades y transformarlas en oportunidades y darles forma de legislación, de política y de programas concretos para poder, bueno, pues dar soluciones concretas a esas problemáticas concretas que encuentra la comunidad. Lara, aspiro a visitarte allá en el ayuntamiento después del 28 de mayo. Y de nuevo, muchos éxitos. Muchas gracias y muy buena suerte con el programa. Lara, hoy visitándonos en el Café Mañanero, dando cuenta. Lara Mañez y Fon, ¿no? Recordarlo. Es la representante de Esquerra Unida y que en esta oportunidad acude en coalición con Unidas Podemos. Aspiran a llegar al Ayuntamiento de Valencia en las elecciones del próximo 28 de mayo. Tiempo para una breve pausa y ya volvemos. Concierto en Valencia, sábado 29 de abril. La historia continúa. En vivo desde Bolivia, Sheila Hatun. Venga, mujer, de ti me enamoré. La descendencia de los Carcas en su gira mundial. Sheila Hatun. Además, la presentación de La Sonora Dinamita. Grupo invitado Corazón Andino. Entradas anticipadas, general 25 euros. Zona VIP 40 euros. Super VIP 50 euros. Reserva mesas al 631-184-916 o al 688-916-990. Sábado 29 de abril en la Sala República, calle Baix Vinalopó número 2, Polígono Industrial Mislata. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Porque madre está...

grandes promociones. Lo más importante en panadería colombiana, platos típicos de Colombia. Platos típicos como es el caso de la bandeja paisa. La Imperial del Quindío, puro sabor colombiano en Valencia. Bueno, también vamos pensando ya también en las tartas. Sí, las tartas personalizadas de cara al Día de las Madres. La Imperial del Quindío. También, hombre, las tartas de las primeras comuniones, las tartas de los matrimonios. Estamos en la temporada de las primeras comuniones, sí. Y viene la temporada de los matrimonios. Las tartas especiales en la Imperial del Quindío. Bueno, los estrenos más importantes de la semana, Carlos Angulo, empezamos. Da igual lo ocupada que estuvieras, siempre tenías tiempo. Entre los grandes estrenos de la semana, el terror llega a las salas de cine y se trata de la nueva entrega de Evil Dead Rise, o mejor dicho, Posesión Infernal, El Despertar, aquí en España, ya que se trata de la nueva entrega de la famosa franquicia de terror originalmente dirigida por Sam Raimi y ahora bajo una nueva dirección. Se trata de un nuevo capítulo en Evil Dead Rise que ha cautivado a los fanáticos del terror y hasta el mismísimo Stephen King, quien sigue siendo uno de los más ya que en este nuevo sello de aprobación establece que estamos ante uno de los capítulos más prometedores de esta nueva saga, que se presenta así con unos nuevos protagonistas, una nueva situación, al igual que un nuevo demonio. La popular saga, conocida por combinar la comedia y el terror en los años 80 junto a Bruce Campbell como protagonista, llega así en una nueva entrega para los nuevos fanáticos, así como las nuevas generaciones. Ya se encuentra para todos los amantes del terror a la antigua Evil Dead Rise en las salas de cine. Lo mismo que a mamá. Él se deleita sembrando el terror por medio del caos absoluto. Si Michelle coge el ramo, el siguiente será esto. Estarás apañado de por vida. Ha sido un acto reflejo. Ha sido el peor momento de la historia de las relaciones entre mujeres e idiotas como tú. Tienes un día para convencerme de que lo nuestro va a alguna parte. Para cerrar los estrenos de la semana, llega a la cartelera una de las comedias románticas más esperadas este año 2023, y se trata de la cinta Quizás para Siempre, protagonizada por Diane Keaton junto a Richard Gere y, por supuesto, Susan Sarandon y Emma Roberts. Se trata de una de las nuevas aventuras de Michelle y Allen, quienes han llegado a un punto en su relación en el que están considerando ya finalmente poder casarse, pero todo se complica cuando deciden invitar a sus padres para que finalmente se conozcan y ofrezcan la sabiduría acerca de cómo funciona el matrimonio. Lo que no saben es que los padres ya se conocen bastante bien, lo que lleva a algunas opiniones muy distintas sobre el valor del amor, y se cataloga así como una de las grandes películas para disfrutar este fin de semana en cartelera, titulada Si Quiero o No, o Quizás para Siempre, ya se encuentra en los cines. Bueno, querida, no sabéis las ganas que tenía de conoceros. Gracias. Perdona del retraso. ¡Hola! No me mates ahora, tenemos invitados. Adivina. ¿Qué? Yo soy la invitada. ¿Alguien quiere una copa? ¡Sí! ¿Estás enamorado de mi esposo? ¡No! Mierda. ¿Qué pasará cuando llegue el día en el que no recordemos lo bueno que nos dimos el uno al otro? ¿Nosotros les hemos hecho esto? Sobre todo tú. Los estrenos más importantes de la semana aquí en Greg Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, restaurante Yacaré. Toda la información para las reservas se la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es, restaurante Yacaré. Bueno, de cara al fin de semana con platos muy especiales. Vamos a entrar entonces en materia. Llega la información deportiva, también a nombre de Only One Comunicaciones. Atención a la gran promoción. 300 megas de fibra óptica, además 40 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Only One Comunicaciones. Vamos entonces a entrar en detalles. El Sevilla sin duda alguna dio el palo en la Europa League, eliminando Sí, lo matizamos. Al Manchester United, ¿quién lo iba a imaginar? Adolfo Jiménez del Río con la crónica completa. Anoche tuvimos fútbol del bueno, del fútbol europeo, de la Europa League, y con un representante español que da méritos de estar en semifinales, el Sevilla, que goleando al Manchester United 3-0 y colocando un resultado global 5-2, se va a esta semifinal y se enfrentará nada menos que a la poderosa Juve, la Juve, que empató con el Sporting de Lisboa 1-2 y tuvo resultado global 1-2 a su favor, y ya estará en el partido del 11 de mayo frente a el Sevilla. Tremenda semifinal, esperamos ver con el equipo español. Y la Roma, que goleó al Feyenoord 4-1, colocando el resultado global de 4-2 a favor y colocándose también en semifinales, donde se verán las caras con el Bayer Leverkusen. Un Bayer Leverkusen que goleó de visita al Unión San Gilló 1-4, demostrando su fortaleza en esta competición, y se verá las caras con su contrincante el próximo 18 de mayo. Y esa gran final de la Europa League la veremos el 31 de mayo. Y así reaccionó el Sevilla tras eliminar al Manchester United. El ambiente en el camerino. Euforia en el camerino del Sevilla, y no es para menos, dejó en el camino a uno de los grandes de Europa, al Manchester United, uno de los equipos, tengo entendido, que está en el top 3 de los presupuestos más grandes del fútbol mundial. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿No le sorprendió la eliminación del Manchester United? No, para nada, un equipo, sí, malo. Sí, usted lo dijo ayer. Equipos malos se tienen que ir, es que los ingleses son malos. Es que, a ver, pues la gente está muerta de miedo con el City es un equipo malo, es un equipo descompensado, es un equipo que ahora juega el pelotazo de Haaland, ha cambiado la estructura. Pero no confunda a la gente, Giovanni, le he preguntado, sí, por el Manchester United. Por eso, déjeme, yo termino. Y el Manchester United no llega ni a la mitad del City. Bueno, le digo todo, es que se hacen unas elucubraciones los ingleses. Yo viví en Inglaterra, y cada que juega un partido, cualquiera de los equipos ingleses sacan la bandera nacional. ¿Esto qué es? Izan la bandera en todas las casas. Están locos. Pero eso es otra cosa. El aficionado puede hacer lo que quiera. Ellos creen que tienen el mejor fútbol del mundo y no tienen. Tienen el fútbol más rico del mundo, que es distinto. El más rico. Pero en todo caso, los estadios siempre están llenos. Ah, los de España también. Hay pasión por el deporte. No, y los de España también. ¿Y entonces cuál es la diferencia? Bueno, ¿qué opinión le merece el Sevilla, este Sevilla que ha eliminado al Manchester United? Y que no solamente el Manchester United, porque no solamente se ha encontrado en este torneo al Manchester, ¿no? Son los otros equipos con los que ha jugado. ¿Cómo se explica que, estando casi eliminado de la Serie A en España, porque estuvo en la zona de descenso en Sevilla hace 4 fechas. Sí. Y ahora es semifinalista de la Europa League. Se pregunta uno, ¿y eso qué tan raro que es esta? Sí, esa cosa de eso no lo entendemos. Porque el fútbol español está por encima de los demás fútbol de Europa. Es que yo sigo insistiendo que el fútbol de clubes de España, lo que pasa es que aquí hay dos cosas que nos está afectando. Primero, la corrupción a nivel arbitral. Yo tengo muchas dudas de los árbitros, especialmente del VAR. Yo sí tengo dudas, yo puedo decirlo. Y segundo, la casta dirigente es muy pobre, exceptuando a Florentino y 2 o 3 dirigentes más. Los demás están es por sacarle dinero al fútbol y no por aportarle. Entonces, no contratan buenos jugadores. Mira el Sevilla es una lepra dentro del fútbol lo que hizo el año pasado. Desbarató el equipo, lo vendió prácticamente todo, y dejaron a Julián Lopetegui con las manos cruzadas. Y Monchi se ufanaba a decir que tenía un super equipo. Lo que sucede es que está tan bajo el nivel en Europa, en los demás equipos, que el Sevilla aún así hoy es semifinalista y va nuevamente en ascenso en la Liga Española. porque la liga ha sido muy irregular, yo diría mediocre. Esta liga la va a ganar el Barça con el equipo menos goleador en los últimos 50 años. Imaginen ustedes, le voy a dar un dato. La liga española la va a ganar el Barça con el equipo que menos goles, apenas ha hecho 46 goles en toda la temporada. ¿Esto dónde es? Es que esto no puede ser. Esto no puede ser. Vale, Iván, entonces... Sí, pero, sí, entonces, le resumo. El Sevilla le gana ayer al Manchester con una cosa que se llama fe y con otra que se llama perseverancia. Me alegra que Mendilibar haya cambiado la mentalidad de los jugadores. Los jugadores tuvieron un problema con San Paolo y lo sacaron. O sea, le hicieron un complot, le hicieron la cama. Es como que eso quería también anotar, Giovanni. Sí, en Sevilla se ha notado un cambio desde que tiene el nuevo entrenador, una mejoría. Mentalidad diferente, la sí. Mentalidad es distinta, es total. Uh-huh. Pero es que tiene un técnico, a ver, yo siempre he creído que Mendilibar es para equipos que no vayan a descender o que van a ascender. No está para ganar un campeonato español ni para ganar una Champions. Pero inspira mucha fe, mucha confianza. Recuerden, el Alavés, sin tener nada, al Alavés lo mantuvo hasta que descendió. Y él no recibía sino prácticamente sobras. Recibía prácticamente limosnas de jugadores. Y aún así lo mantuvo. Es un hombre que parece que mete en el vestuario un entusiasmo tal que eso es colectivamente contagioso. Y se está viendo en Sevilla. La misma plantilla, los mismos jugadores que tenía Sampaoli. ¿Y ahora cómo corren? ¿Cómo luchan? Usted vio el partido anoche. ¡Qué partido tan intenso! Y claro, y la gente empuja, el hincha se motiva. Porque es que la risa, como el entusiasmo, es contagioso. Y ese entusiasmo en 4 o 5 jugadores contagia a los demás. Y ahí está, Giovanni, el resultado. Sí, permítame, señor. Que Giovanni, Adolfo Jiménez del Río nos tiene por aquí ya las fechas de las semifinales y final de la Champions League. Después de haber tenido una tremenda semana de espectáculo futbolístico con la Champions, la Europa League y la Conference League, arranca hoy la Liga Española a las 9:00 p.m. con el partido entre el Español y el Cádiz. Y ya para mañana veremos en acción a los Osasuna contra el Betis a las 2:00 p.m. el Almería Athletic de Bilbao. 4:15, la Real Sociedad, que recibe al Rayo Vallecano, 6:30, el Valladolid al Girona, a las 6:30 también, y a las 9:00 p.m, tremendo partidazo esperamos ver en el Santiago Bernabéu, ya que el Real Madrid, que viene de estar ya directo en semifinales de la Champions, recibirá al aguerrido Celta de Vigo. Para el domingo, el Elche recibe al Valencia Club de Fútbol, 2:00 p.m, el Valencia Club de Fútbol, que está obligadísimo a ganar a un rival directo del descenso, y quizá con esa victoria podría retomar nuevas sensaciones. Esperamos que el Valencia Club de Fútbol haga un gran partido. El Barcelona recibe al Atlético Madrid en un tremendo clásico español, 4:15 p.m. el domingo, y esperamos ver la fortaleza del Cholo Simeone buscando de contrarrestar esa delantera del Fútbol Club Barcelona, que últimamente viene dejando puntos en su recorrido. El Mallorca recibe al Getafe a las 6:30 el domingo y cierra la jornada con un señor partidazo. Un Sevilla que viene con muy buenas sensaciones de la Europa League y recibe nada menos que al Villarreal, 9:00 p.m. 27 puntos tiene el Valencia, los mismos del Español. Ya el caso del Elche es un equipo que hace rato certificó el descenso. El Valencia está a 3 del Almería, que es el 17º. ¿Usted cree que el Valencia se va a salvar del descenso, Giovanni? Yo quiero a Valencia, amo Valencia porque fue la ciudad que a mí me acogió, la que me dio incluso documentación, la que me permitió nacionalizarme. Son muchas cosas. Usted sabe que yo viví en Valencia. Pero dígamelo con la verdad, no con el corazón. Le voy a decir algo. Yo creo que merece un castigo. Que se quede en segunda. Ustedes me dirán por qué. Porque es que no puede ser tanta pasividad en el conglomerado. Pero es que eso no va a solucionar, no sé si va a solucionar algo. Giovanni, si el dueño va a seguir siendo el mismo. Por eso le digo, ¿y cómo reacciona la Generalidad? ¿Cómo reacciona el gobierno? ¿Cómo reacciona la sociedad, la empresa privada, que no han sido capaces? Pero, entonces, ya me dijo que se merece un castigo y que cree que el Valencia puede descender. Yo creo, mire, yo voy a ser muy claro. Técnicos ha tenido, y muy bueno, me parece que el italiano era extraordinario, Gattuso. Y ha perdido un técnico extraordinario por mantener una línea mediocre de manejo de parte de la directiva. Y ese equipo, desafortunadamente lo digo porque tiene buenos jugadores, algunos buenos jugadores, no todos, porque claro, se ha dedicado a venderlo mejor. Sonó la campana, Giovanni. ¿Y qué pasa? Yo no creo que se vaya a salvar. Yo le veo más salvación al Español que al Valencia, se lo digo. De los dos grandes que están atrás, le veo más, mirando el calendario, mirando los partidos que faltan, creo que el Español se va a salvar, el valenciano se va a salvar, con dolor en el alma por los valencianos y mis valencianos queridos, pero es que son muy pasivos, es como lo que pasa con el Barcelona. Vale. Esa corrupción. Giovanni, los hinchas ya no hablamos nada, el lunes de la corrupción nada. Del Barça, el martes. Vio que Laporta se fue a pedirle limosna a Seferina, a Eslovenia. Fue a reunirse con él. Hombre, claro, hay que tener en cuenta, simplemente le digo esta frase: si fue capaz de comprar árbitros durante 20 años, ¿no puede comprar al Seferín, que se vende por lo que sea? ¿O no se puede comprar a un tribunal en España para que no lo condenen? Es que ya uno duda de todo. Final, Giovanni. Importa. Feliz día. Listo, Jorge. Feliz fin de semana. Día. Que esté muy bien. Saludos. Gracias, para todos. Gracias, chao. Giovanni. Chao, chao. Parte final, gracias por acompañarnos. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, John Valencia y este servidor Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un feliz fin de semana. Las emociones del ciclismo siguen con el Tour de los Alpes, y en donde el ciclista austriaco Gregor Mühlberger del Movistar se impuso en la cuarta y penúltima etapa de esta edición, en una jornada de perfil montañoso y 152,9 kilómetros disputada entre las localidades de Rovereto y Pedrazo, y en la que mantuvo el liderato el británico Tao Heuhenhard de la Ineos Graniers. Y después de la victoria de este austriaco, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera: liderando Tao Heuhenhard, seguido de Hugh Carty de Gran Bretaña a los mismos 22 segundos. Tercero, Jack Hay de Australia, mismos 28 segundos. En la cuarta, el mejor latinoamericano, el ecuatoriano Jefferson Cepeda, a 36 segundos. Y en la posición novena, encontramos al mejor colombiano, Santiago Buitrago del Bahrein Victorios, a 58 segundos. Y para hoy continúa en la última etapa de este Tour la durísima montaña, tremenda montaña, que enlazará las localidades de Cavalese y Brunico, y con 144,5 kilómetros. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM te lleva al Populato del Año. Jessy Uribe. Jessy Uribe. Y Karen Lizarazo. Este 5 de mayo, envíanos un WhatsApp al 640-864281 con tu nombre y apellido. Y todo el viernes, atento a la llamada regalona. Y recuerda contestar: yo escucho Latinos FM, Jessy Uribe y Karen Lizarazo. Tomando con esta canción. Cuida tu sonrisa con Dental y Salud Valencia. Un grupo de profesionales a tu disposición. Empastes, implantes, endodoncias, odontopediatría, prótesis fijas y removibles. Con los mejores precios y calidad. En Dental y Salud Valencia. Financiamos tus tratamientos. Encuéntranos en la calle Río Nervión 9. Cita y urgencia 645-578673.